El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 10 minutos. Hoy, martes 6 de septiembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 36 días transcurridos, 250 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 7 de la tarde con 47 minutos. Ya los días se van acortando, por supuesto. Nos vamos acercando para el invierno. La humedad en esta gran Ciudad de México, 90-98%. Diferentes zonas de la Ciudad de México ya está lloviendo y en unas partes está pringando, en otras ya está lloviendo fuerte, como es la zona de Coajimalpa. Esto que es el desierto de los Leones, bueno, imagínense, todos los días llueve en ese hermoso bosque. Información que vamos a tener el día de hoy, vamos a revisar, es martes, por supuesto, martes de CETES, vamos a revisar la parte económica, vamos a tener al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas económicos y financieros, es director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Vamos a platicar con él para que nos diga qué es lo que está sucediendo, ¿no?, a nivel económico, cuáles son las expectativas, hacia dónde vamos, por qué los dueños del dinero le están haciendo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto para urgirlo en cuanto a que se ajuste el cinturón y se empiecen a hacer las cosas bien, ya que las calificadoras a nivel internacional están marcando a México país como bajo en las calificaciones, esto para el término de los créditos. Mientras más bajo es el nivel crediticio de un país, más altas son las tasas de interés que se le imponen por la desconfianza que generan, ¿no? Bueno, ya los inversionistas, Bimbo, Cemex y otras empresas, principalmente del Grupo Monterrey, bueno, pues le están haciendo el llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que se comporte o va a haber cambios, dicen ellos. También vamos a buscar al senador Daniel Ávila Ruiz, él es senador por el estado de Yucatán, para que nos platique sobre el inicio del periodo ordinario. Se espera para el día jueves, o sea, pasado mañana, que el presidente Enrique Peña Nieto envíe la ley de ingresos e egresos, pero ya en el Senado tienen adelantos. Vamos a preguntarle cuáles son estos, cómo viene esta ley, qué recortes se van a hacer y dónde se va a tener que apretar el cinturón el Ejecutivo. Mientras tanto, si les parece, vamos al punto crítico de la noticia. Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz. Gobernador de Chihuahua, César Duarte, asegura que la ley anticorrupción invalidada por la Suprema Corte no lo beneficiaba. Secretario de Hacienda Luis Videgaray comparecerá ante la Cámara de Diputados el próximo 20 de septiembre para analizar el cuarto informe de gobierno. Gobierno de Baja California Sur habilita 56 refugios ante el impacto del huracán Newton. Nicolás Mollinedo, ex chofer y cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, manifiesta su apoyo, se incorpora y acompaña al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, durante su gira de trabajo por Tabasco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Información de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a nuestro recorrido habitual por el nivel federal. Por lo pronto vamos a iniciar en Presidencia de la República con el señor presidente Enrique Peña Nieto. Está nuestro compañero Fernando Vela allá en Los Pinos y nos dice que Presidencia, a través de Twitter, el señor presidente Enrique Peña Nieto hace público que la Policía Federal está coordinándose para atender esta emergencia ocasionada por el huracán categoría 1, con 120 nudos de fuerza, avanzando más o menos como unos 25-30 kilómetros por hora. En la zona norte, este huracán Newton está pegando de manera pavorosa en lo que es Sonora, esta parte de Sinaloa. Sin lugar a dudas, está pegando, pero muy fuerte. Fernando Vela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, muy buenas tardes. El presidente Enrique Peña Nieto indicó que tras el paso del huracán Newton, hay saldo blanco en el país. De acuerdo con los últimos reportes, Newton solo ha causado daños menores e infraestructura y hay saldo blanco, aseguró a través de su cuenta de Twitter. En redes sociales, el presidente dijo que esta tarde se tendrá un recuento de daños más detallado que nos permitirá poner en marcha la etapa de recuperación. Además, señaló que personal de Protección Civil y la Policía Federal se coordina con delegados federales y el gobierno de Baja California Sur para atender la emergencia y a la población. Por su parte, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que hasta el momento hay saldo blanco por la presencia del huracán Newton en Baja California Sur. Aunque el ciclón tropical podría debilitarse durante las próximas horas, ¿sí? Se mantendrán los protocolos de prevención para el exhorto a la población y evitar salir de sus viviendas. En este momento, Newton se encuentra a 10 kilómetros al sur-suroeste de Santa Fe y a 80 kilómetros al oeste de La Paz, Baja California Sur. Se desplaza hacia el noroeste a 28 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora. Hasta aquí mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Fernando Vela. Te iba a decir que ya se está adelantando el señor presidente, ¿no? Como muchas cosas de las que hace, porque el huracán apenas hoy por la mañana empezó a entrar en toda esta parte de Sonora y la zona norte, así que todavía no puede decir que hay saldo blanco, apenas está este meteoro entrando a tierra. Dicen que lo más seguro es que regrese al mar y vuelva a impactar con más fuerza a toda esta zona norte por Baja California. Están esperando el impacto en esto que es el Cabo de Hornos de manera fuerte. Muchísimas gracias por los detalles, Fernando Vela. Así es, Eduardo, estamos pendientes. Bueno, ahora nos vamos a ir con nuestra compañera Ixel de Alba. Ella está en la Cámara de Diputados. Ahí los diputados del PRI impulsarán combate a la corrupción. Qué raro, ¿no? Porque son los que más se han opuesto. Ixel, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Pues efectivamente, en la reunión plenaria de la Cámara de Diputados de la bancada priista, ellos afirmaron e incluyeron en su agenda legislativa el combate a la corrupción. Cabe resaltar que es un poco sorpresivo debido a las constantes noticias y comentarios de gobernadores priistas y bueno, del gobierno federal en cuanto a corrupción y escándalos de intereses. Sí, y, bueno, ya ves el uso de helicópteros oficiales para servicio particular, ¿no? En el nivel federal y luego en los niveles estatales, disposición de los dineros públicos para construirse sus casitas. También en el federal se da, ¿no, Ixel? Así es, por ejemplo, tenemos los casos de conflictos de interés que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto con su esposa y bueno, estos departamentos en Miami, la Casa Blanca, que bueno, que eso deja ver que no está tan transparente la situación dentro de los priistas, e incluso el líder nacional Enrique Ochoa aseguró que bueno, este trabajo y combate a la corrupción va a ser constante y organizado no solo con de parte del partido, sino va a ser un trabajo entre poder ejecutivo, poder legislativo, para poder consolidar este combate a la corrupción. Pues bien, ahí tenemos los detalles. Te agradezco muchísimo, Ixel de Alba, la información y sobre todo tus comentarios. Gracias a ti, Eduardo, y estamos pendientes de cualquier información. Ixel de Alba, compañera reportera del periódico El Punto Crítico. Vámonos al Senado de la República, ahí está muy platicador Francisco Montaño. Escuchábamos que se mete en la conversación que teníamos con Ixel y nos dice que Miguel Barbosa presenta esta iniciativa de los matrimonios gay. La iniciativa dicen que es completamente igualita a la que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Y como diría el clásico, ¿no? Juan Gabriel, ya ve que lo están homenajeando en estos momentos, dicen que más de 750 mil personas están yendo a rendirle tributo al Divo de Juárez. Bueno, como diría él, pero qué necesidad, si el matrimonio gay o las uniones gay o las uniones igualitarias son completamente diferentes al matrimonio. El contrato de matrimonio es eso, un contrato que tiene por objeto la procreación y lo han desvirtuado ya a nivel nacional. Yo no sé por qué siguen insistiendo en llamarle matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo. Podrían ser contratos igualitarios de unión para preservar el cariño y la unidad entre las personas, ¿no? Pero lo que es el matrimonio en sí, su objeto real era, porque ya no lo es en ley, era la de preservar la nación, ¿no? Por eso es que se dice nacimiento. La nación viene de la palabra nacimiento y nacimiento de nación. En este caso, vuelven a presentar la propuesta. ¿Pasará? Mire, en el mundo entero, en muchísimos lugares están reculando, echando marcha atrás, porque el derecho de las minorías, sin lugar a dudas, es un derecho, pero no puede imponerse al derecho de las mayorías, dirían algunos. Francisco Montaño, ¿qué dicen en el Senado al respecto de los matrimonios igualitarios? Buenas tardes, Eduardo. Pues el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, se bajó los pantalones con el Ejecutivo Federal. ¿Cómo? Y presentó una iniciativa sobre matrimonios igualitarios. Ajá. Idéntica a la del presidente Enrique Pero Peña se bajó literalmente o realmente los pantalones. No, literalmente. Es decir, que la propuesta presidencial se presentó el pasado 17 de mayo en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y reconoce como derecho humano que todas las parejas puedan contraer matrimonio sin discriminación. La iniciativa presidencial además permite la adopción por parejas del mismo sexo. Mira, organizaciones. Francisco Montaño, perdóname que te interrumpa. Pero yo creo que ahí hay una confusión, ¿no?, de los legisladores en llamarle matrimonio a un contrato que la celebración o el objeto del contrato no es el matrimonio, sino nada más es la vida en convivencia. A lo mejor de ahí es donde parten todos los errores, ¿no?, de que se le está dando la figura o un nombre a un contrato de algo que no es. ¿No lo crees? Así es, de hecho, pues se supone que lo que dice Barbosa es que tienen derecho, que estas uniones, estas parejas, pues tienen derecho de ser legalizados ante la Constitución. Claro, además, pero derecho a ser pareja y a vivir en convivencia, pero no en matrimonio, ¿no? El matrimonio es para la procreación de hijos. Si no hay procreación de hijos, pues no hay matrimonio. Pues sí, pero Barbosa se empeña en defender esto. Y además sorprende el apoyo incondicional del perredismo, contrario a la postura del PRI, que culpa a la iniciativa presidencial de la derrota en las pasadas elecciones y que no formará parte de la agenda legislativa en este periodo ordinario de sesiones. Barbosa, político poblano de izquierda y católico con peso, defiende de manera sospechosa y demasiado tarde la iniciativa de ley por la que se conspiran movilizaciones el 10 y 24 de septiembre en defensa del matrimonio natural. Bueno, pues ya andas diciendo que se bajan los pantalones, pues algo le has de saber, ¿no? Pues ahora está muy muy a favor de los matrimonios gay, cuando se presentó la iniciativa presidencial, ni siquiera dijo esta boca es mía. Bueno, pero ahora sí está siendo llamado a que se respete las uniones igualitarias. Yo estoy en favor de que se respete las uniones igualitarias, se respete el derecho que tenemos todos los seres humanos a convivir en pareja o en convivencia con quien querramos. Lo que no estoy de acuerdo es que se le dé el mismo trato a diferentes contratos. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento no es lo mismo que un contrato de mutuo, ¿no? De mutuo con interés o sin interés. O sea, el préstamo, si le prestan dinero, pues pues eso se hace mediante un contrato, o si le rentan una casa, pues es un contrato diferente. ¿Por qué? Porque los objetos de cada uno de esos contratos es completamente distinto. En el caso del matrimonio, el objeto del contrato del matrimonio es la procreación de los hijos. Y si se va a hacer un contrato de unión libre, bueno, pues es la unión libre donde no media el objeto de tener hijos. Se pueden tener hijos, o sea, procrear hijos, pero el objeto esencial, básico, no es tener hijos, nada más es tener una unión libre entre hombre y mujer, sin más requisito que el querer tener sexo, ¿no? En el otro, no es solo tener sexo en el matrimonio, sino también tener hijos. En el caso de los contratos de uniones igualitarias, pues podría darse el caso del acompañamiento a lo largo de toda la vida de un hombre con otro hombre, o una mujer con otra mujer, o un hombre y una mujer, donde no tienen ni por objeto tener sexo, ni tienen por objeto tener o procrear hijos, simplemente es vivir en familia, en unión, con cariño, apapacharse, quererse mucho, ayudarse en las buenas y en las malas, y nada más. Entonces, cada uno de esos contratos debería tener un objeto diferente y una especificación diferente. Francisco Montaño, ya me metí en tu nota, pero yo creo que sí es conveniente hacer las aclaraciones y llamarle al pan pan y al vino vino, ¿no? Y en el caso de los matrimonios gay, pues habría que preguntar si en el caso de tener hijos, la pregunta sería ¿con qué objeto, no? Bueno, entre comillas, ¿no? Porque si hablamos de matrimonios gay y lo pensamos en función de personas del mismo sexo, no tienen derecho a tener a los hijos o adoptar a los hijos. El derecho es de los menores a tener quien los proteja. El Estado por sí mismo tiene la obligación de proteger a los menores, a los niños. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de protegerse por sí mismos. Y eso lo hacen también a partir de la patria potestad, que está dada en los padres. Entonces, cuando se permite la adopción, no es para refrendar o defender el derecho de adoptar de los padres, sino es para refrendar el derecho de los hijos a tener custodia y tener padres. Ahí yo creo que se debería privilegiar el derecho de los menores y el derecho de aquellos que son homosexuales, gays o como quieras llamársela, o personas de cualquier tipo. Ya está consagrado en la Constitución y en la misma ley especial, donde dice que cualquier persona mexicana, o sea, cualquier mexicano tiene derecho a la adopción. No necesita estar casado. Yo, si fuera padre soltero o si fuera soltero, puedo ir y pedir en adopción a un chiquitín con la finalidad de hacerme cargo de él, apoyarlo y ayudarlo. Obviamente lo que se está privilegiando es al pequeñín que tenga el apoyo de unos padres o de un padre, ¿no? Ya la ley lo especifica. No entiendo por qué la necedad de querer a fuerza que se ponga en la ley que los homosexuales o los gays o las lesbianas tienen derecho a adoptar. ¿Qué no son mexicanos? ¿No los rige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes especiales donde ya se consagra el derecho de cualquier persona siendo mexicana a la adopción? Es pregunta nada más, Francisco Montaño. Próximo debate que se avecina por esta propuesta ya de Miguel Barbosa. Bueno, pues que se agarren del chongo, que se rasguñen la cara, que se pellizquen o se piquen los ojos, pero que hagan buenas leyes, hay que pedirle a nuestros legisladores. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por la información y sobre todo por tus comentarios. Aquí estamos pendientes del Senado de la República. Bueno, ya tenemos al ausente, el que andaba perdido, como el Cojutec, ¿no? A veces pasa, a veces no pasa, tiene una trayectoria errática. Con nosotros, Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Pues estamos en el punto crítico de la noticia, en las calles de la Ciudad de México, viendo qué es lo que está sucediendo. Buscándole, rascándole. Rascándole la información. A mí se me hace que fuiste a ver a Juanga. Eso fue desde el día de ayer. Ayer es cuando estuvimos allá, exactamente más de 50 mil personas. Ah, yo pensé que más de 50 horas. No. Un desfile extraordinario de gente, despidiendo pues nada más lo que vendría a ser las cenizas y un poquito a distancia. Un gentío de gente, ¿no? Muchísima gente que, bueno, pues se tomó dicen el tiempo. Dicen que ya llevan 750 mil personas aproximadamente que han desfilado o pasado enfrente de los restos mortales del divo de Ciudad Juárez, ¿no? Juan Gabriel. Que no faltan los malpensados que dicen que pues realmente los familiares no iban a arriesgar a traer sus cenizas hasta aquí, hasta México, pero bueno, ya es pensar muy mal, ¿no? De que, porque algún tiempo Juan Gabriel pues ya vivía en Miami, ya tenía su vida en otros lugares, ya en Cancún. Que tenía casa en Cancún, sí, casa en México, casa en Ciudad Juárez. Entonces sí era muy raro que viniera. Mira, aquí a casa chiquita en muchos lugares y casa grandota en otros, ¿eh? De eso no tengas duda, Eduardo. Hoy escuchaba una entrevista con Maxine Gutsai. Sí. Al respecto, uno de los que se dicen amigos de Juan Gabriel, que vivió durante casi 5 años con él y dejaron de verse por 30 años. Entonces dice Maxine Gutsai que si se dejan de ver por 30 años, pues quién sabe si son amigos, ¿no? Es lo que te iba a decir. Pero hubo un contacto. Entonces esta persona, González González, escribe un libro de Juan Gabriel donde aparentemente ahí se da la ruptura, pero después se encuentra con Juan Gabriel nuevamente y le dice que hasta la eternidad, imagínese. Ahí se planteaba, hay una entrevista que le hacen a Iván, el hijo de Juan Gabriel, donde dice que su papá, Alberto Aguilera, dejó perfectamente especificado en su testamento que no quería hacer escarnio, no quería que su cadáver fuera traído de aquí para allá, de un lado para otro, que él lo que quería era que se le incinerara y se le dejara descansar en paz. Que llevaran las cenizas, pero que su cuerpo, que por favor no fueran a dejar que lo anduvieran exhibiendo como trofeo. Y que es el cumplimiento que dieron los hijos a los deseos del papá en un testamento donde un notario da fe de lo que pidió el divo de Juárez, Juan Gabriel, ser incinerado. Así que el que esté en las cenizas, por poquitas que sean, ¿eh? Imagínate que más o menos un cuerpo aproximadamente da como un kilo y medio, dependiendo de la complexión de cada persona, pudiera ser menos de un kilo de cenizas. Hay que tomar en consideración que las cenizas están conformadas por huesos principalmente, por los huesos y todo esto de la piel grasa que se incinera y que se va quedando como cenizas a la hora que se creman los cuerpos. Bueno, pues podrían dejar una parte de las cenizas en Ciudad Juárez. Exactamente. Otra en Michoacán, ¿no? Otra allá en Miami. Otra en Miami. Y imagínense, hay esta tecnología de que las cenizas las pueden convertir en diamantes, unos pequeños diamantes, y que los vendan, ¿no? Un diamante de las cenizas del divo de Juárez, del divo de América, de Juan Gabriel, ¿cuánto se cotizaría? Tú que le sabes a eso de los espectáculos, Rubén Labastida. Pues yo pienso, más que nada, pues que mucha gente quizá le venga por la mente, pero no lo llevarían a cabo, ¿no? Yo sí compraría mucho un diamante, morbo, ¿no? De Juan Gabriel, como de bueno, que no. Bueno, porque tienes el recurso, pero no, cualquier aunque persona. Aunque no tenga pues, el dinero, pues, ¿no? Digo, sí lo veo un poco complicado, ¿eh? La verdad lo veo un poquito complicado. Y más allá de que hayan llegado sus cenizas o no, Eduardo, pues fue el homenaje, ¿no? El homenaje póstumo. Disfrutar del mariachi, disfrutar de su buena música, excelente música, alguno, más de 1800 canciones. Dicen algunos que con la muerte de Juan Gabriel empezó la leyenda. Yo diría que la leyenda ya la era Juan Gabriel de hace muchísimos años, ¿no? Lástima que ya no quería dar entrevistas a nadie, Eduardo. Bueno, ya entre él se entrevistaba solito, yo creo que se ponía en el espejo, no sé qué bien, tanto. Bien, ¿no? Pero porque no le gustaba que le preguntaran. Lo mismo. Oye, ¿eres gay o no eres gay? Sí. Acláranos. Sí. Pues es de los pocos, digamos, gays que los mexicanos aceptaron con mucho cariño, ¿no? Así lo han dicho muchos medios de espectáculos. Bueno, siempre se han aceptado las

El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México se llevó a cabo la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México y los estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La parte mexicana fue encabezada por el subsecretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, y el jefe negociador, César Guerra, mientras que por la delegación europea fue Karin Buchel, jefa de la División de Tratados de Libre Comercio y jefa negociadora de la AELC. Durante esta segunda ronda de negociaciones se dio continuidad a los acuerdos alcanzados en Ginebra, Suiza, durante la primera ronda del 10 al 13 de mayo de 2016, en donde convinieron también las partes que la tercera ronda de negociación será celebrada en Ginebra, Suiza, en enero de 2017. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues ahí tienen ustedes, de economía y finanzas, los pesos y centavos, ¿no? ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? ¿Tienes el dato? Sí, tenemos aquí la información, por supuesto en Banamex en primer lugar, en 17.85 a la compra, a la venta en 18.60, va a la baja algunos centavos. En Ixe Banco, compra 17.20, venta y venta 18.60. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 1.03%. quedando en 47,349.86 unidades. La mezcla mexicana del petróleo lo tenemos quedó en 36.82 dólares el barril, exactamente. ¿Se mantiene igual? Se mantiene perfectamente igual. Igual que el día de ayer, ¿no? Correcto. Bueno, el oro y la plata, Rubén Labastida. 30,500 pesos la onza y la plata libertad, 300 pesos la onza. Bueno, déjeme decirle que las reservas internacionales al día 2 de septiembre se mantienen en 176,337 millones de dólares, prácticamente una diferencia con respecto a la semana pasada, una pérdida de 12 millones de dólares. Ya quisiera tener uno una pizcachita chiquita, ¿no?, de esa cantidad, pero el gobierno federal ya ve que le va dando sus pellizconcitos a esos de la reserva. Yo no sé a qué grado pudiera llegar la situación, como se está manteniendo la economía actual. Se han hecho ya las propuestas, ¿no? Por ejemplo, para efectos de la ley de ingresos y egresos, pues el jueves ya se va a presentar, pero las cosas no caminan. Ya tenemos en la línea al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en temas de economía y finanzas, director de la carrera de economía y finanzas allá en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Santa Fe. Te agradezco mucho, doctor Raimundo Tenorio, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muy buenas tardes, como siempre una distinción. Preocupados, ¿no?, por estos temas de los dineros. Hace un momento comentaba que la corrupción le está pegando a todos los ámbitos, inclusive a los medios de comunicación en México, donde muchísimos están sufriendo seriamente la situación de que no hay dinero, porque se lo llevan por un lado y por el otro lado no ejercen los presupuestos. Vemos que los presupuestos del gobierno federal asignados para este año, prácticamente en el noveno mes, tres trimestres, y no han podido aplicar sus presupuestos. Lo están dejando, al parecer, para el mes de noviembre y diciembre, y quién sabe si los pudieran ejercer. Pero la economía mexicana en esto de los recortes presupuestales, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la propuesta que se está haciendo al legislativo? ¿Y realmente serán capaces los políticos de ajustarse el cinturón? Mira, desde luego, tal y como lo mencionas, contando que en esos políticos está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y aquí en una anterior ocasión mencioné que los responsables y corresponsables de la ley de ingresos en materia de impuestos y del presupuesto de gasto de siempre, es decir, desde que existen los poderes como tales, es que el Poder Legislativo le autoriza al Ejecutivo lo que presente, se discute, se le agrega, se le quita, y pues lo que tenemos es el resultado no solamente de una laxitud o si quisiéramos decir una indisciplina por parte del Poder Ejecutivo, particularmente en estos 4 años, de haberse excedido en gasto y en consecuencia en deuda, pues con la venia del Poder Legislativo, es decir, tanto tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, los diputados, a mí me sorprende escuchar a diputados como el líder del Senado del PAN, me parece que es Fernando no sé qué, ¿verdad? El apellido, en donde dice que es irresponsable la forma en que el gobierno ha gastado dinero y que el déficit, si ellos mismos lo autorizan. Entonces, nos trata de ignorantes, ¿verdad? Respecto de que ellos son los responsables también de esta laxitud en el gasto y de esta excesiva deuda, porque si no, entonces estaría violando la ley de deuda pública, por ejemplo. Entonces, ahora que se ve en puerta, obviamente, un recorte al gasto porque los ingresos derivados del petróleo, entre otras cosas, no han sido los esperados, como también un excesivo déficit que no se ha reflejado en crecimiento económico, bueno, pues entonces ahora sí viene el apretón de cinturón. Y ese apretón de cinturón, pues, seguramente le va a pegar al gasto corriente de las dependencias del Poder Ejecutivo, comunicaciones y transportes, energía, economía, trabajo, todos los ministerios. Y el Poder Legislativo quizás será el último que a sí mismo se tire un balazo en el pie. Es decir, se recorte presupuesto. Me parece que el buen juez por su propia casa empieza, y los legisladores serán los últimos en considerar, por ejemplo, un ajuste no solo a sus dietas y todas las partidas presupuestales que tienen para ellos mismos, sino incluso al recorte que pudiera darse a las transferencias a los gobiernos estatales y locales que ellos representan. También sería tirarse un disparo en el pie. Pero la verdad sea dicha también de paso es que los gobiernos estatales y municipales, algunos, yo diría que algunos rebasan la mayoría, no hacen uso de sus potestades locales para hacer esfuerzos fiscales que impliquen que ellos mismos puedan resolver el problema captando impuestos de manera local. ¿Por qué no lo hacen? Porque tiene un costo electoral, que es justamente el no reelegirse, por ejemplo, en los gobiernos municipales, el no obviamente renovar sus poderes legislativos locales, manteniendo dominio en las cámaras locales. En fin, tenemos una verdadera situación de caos, no solamente en las decisiones políticas locales, sino en los ejercicios fiscales locales. Sí, en muchos pueblos no se cobra el predial, porque eso pues se ve mal, ¿no? ¿Cómo ves dentro de estos recortes, cuáles serán los recortes que se van a hacer? Porque yo no creo que los diputados, senadores, presidentes municipales, el mismo presidente de la República, los secretarios de Estados, se vayan a recortar el sueldo, por ejemplo, el 50%, pero sí van a recortar los programas, sin lugar a dudas, que benefician a quienes menos tienen, ¿no? Bueno, y en este recorte de gasto, es claro, tú me preguntas, ¿qué se recortaría? No, ¿qué se debería recortar? Entonces, lo que se va a recortar son, obviamente, gasto de inversión en infraestructura, mantenimiento de obra pública. Imaginemos, ¿verdad?, cómo han bajado los presupuestos para mantenimiento de vialidades, etcétera. Entonces, eso es lo que van a recortar. O sea, vamos a ver más baches en las calles. son algunas partidas presupuestales como las que tú mencionas, uh-huh. y sobre todo entregar cuentas, Eduardo. Mira, hace 2 años, en este mismo espacio, tú me preguntabas acerca de qué quería decir eso de la metodología del presupuesto base cero y en qué se esperaría ahorrar. Pues es el día de hoy en que no tenemos información qué ahorros ha generado esa metodología del presupuesto base cero. Pero doctor Raimundo Tenorio, me extraña. Si esa teoría ya la desecharon en México. Sí, señor, pero aquí fue la promesa de hace 2 años y ajá. la prueba está de que no sí, tenemos resultados. Todavía hace 6 meses platicábamos con algunos diputados y senadores y yo les decía, bueno, ¿qué es esto de el presupuesto base cero? ¿Cómo lo van a aplicar? Y la verdad es que ni siquiera sabían qué era el presupuesto base cero y nunca supieron cómo aplicarlo, ¿no? Les hizo ganar tiempo para poder seguir asignándose partidas presupuestales verdaderamente ofensivas a la vista del ciudadano y que, como introducías en esta ocasión, pues mucho de ello se va en corrupción, ¿verdad? En la mayor parte de los procesos en México, dicen que representa ya casi un 50% de los costos de producción la corrupción. Y hablaba, no sé si me escuchaste al principio, de los medios de comunicación. Imagínate que hay jefes de unidad o jefes de comunicación social o prensa en el gobierno federal, en muchas secretarías, que se dejan pedir el 50% de comisión para poder asignar las campañas de publicidad a los medios, ¿no? Y hay medios... Estás pasando por alto de que ese condicionamiento de asignación de partidas tiene también una condición, y es que sean medios maiciados. Y sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando un medio es maiciado. Entonces, pues si del maíz que les da la nómina de presupuestos del gobierno se alinean hacia lo que se debe o debería decir acerca de la gestión gubernamental, pues el resto le queda a aquellos medios un poco más libres y menos maiciados. Bueno, que te voy a decir que la situación es grave para medios que ya llevan más de 50, 70, algunos 100 años de existir, donde se están viendo ahorcados y en una situación grave, donde tienen que prácticamente deshacerse del 30 o 40% de su nómina para poder subsistir esperando tiempos mejores. Y comentaba yo sobre una reunión de estos grandes empresarios como Bimbo, las gentes de Monterrey, de Grupo Monterrey, donde ya urgen al señor presidente Enrique Peña Nieto a que haga bien las cosas y cambien las políticas porque la situación se está volviendo complicada. Traer dinero de préstamos se está haciendo ya caro para los empresarios por estos niveles de calificación que tiene el país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, pues son circunstancias en las cuales no solamente es una política de comunicación de parte de pues muchas oficialías, de secretarías, de dependencias en las cuales la difusión de la política pública es indispensable. Aquí sí debo decirte que es necesario que el ciudadano esté informado. Eso sin duda, en eso invertimos nuestros impuestos. Pero también es un hecho de que quizás en ocasiones, Eduardo, centralizamos mucho la vista en el Poder Ejecutivo Central y yo insisto mucho en ver a los vecinos, ¿no? A los estados vecinos, en donde la verdad es de que no mantienen informada a la ciudadanía. No, y manejan los dineros como les da su gana. Se estima un recorte en el presupuesto de entre 200,000 y 300,000 millones de pesos. Es una cantidad difícil de imaginarse, billete sobre billete. Ya me comentabas los rubros donde podrá ser afectado, pero ¿qué representa 200,000 o 300,000 millones de pesos? Mira, esos 200 a 300 mil millones de pesos significarían, por ejemplo, el presupuesto de un año que se asigna, por ejemplo, al Distrito Federal. Esos 200 a 300 mil millones significarían el 40-46% del presupuesto de educación de total, de educación pública, desde la básica hasta sistemas universitarios. Pero déjame decirte que ese recorte de 200 a 300 mil millones de pesos le impacta a la generación de empleos, le impacta a los ingresos de familias que posiblemente pierdan su trabajo. Quizás no sea lo mejor, la mejor noticia que esté dando en esta exposición, pero eso significa, es decir, no tanto el tamaño que represente con respecto a una secretaría u otra, sino lo que representa en pérdida de empleos. Obviamente pérdida de empleos, pérdida de capacidad de consumo de la misma sociedad, y se convierte en una sinergia ruinosa que puede traer catástrofes muy fuertes. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo darle luz a los diputados, que son los encargados de analizar los egresos, y a los senadores, que son los encargados de ver la parte de los ingresos junto con los diputados? ¿Cómo darles una luz, una idea? ¿Con quién se deberían asesorar para hacer bien las cosas? No, mira, ellos pagan mucho dinero de asesores. Y no. Pero a sus cuates, ¿no? No. Sí, pero no creas que... Ya ves, el señor presidente Enrique Peña Nieto... La tienen. Lo que ocurre, ¿verdad?, es de que yo, en lo particular, pues tengo dos amigos diputados, los considero inteligentes, bien intencionados, pero a la hora de los hechos piensan más en llevar agua a su molino. Son inteligentes, tienen la información, pagan asesorías y saben cuáles son las decisiones que eventualmente pudieran ser una alternativa para poder regular la forma en la cual el gasto puede ser más eficiente. Sin embargo, pues no se atreven, o bien reciben señales de su propio partido para no hacer una tormenta en un vaso de agua. Y mira, tan solo ahí va esto. Es decir, estamos hablando ahorita así del recorte, pero déjame decirte que la sorpresa que quizás nos llevemos pasado mañana es de que entre la propuesta que entregue el secretario de Hacienda es de que se liberalicen los precios de la gasolina a partir del 1 de enero de 2018. Y nos la van a vender, los diputados incluyéndolos, de que es benéfico para el mercado, que por fin vamos a poder ser beneficiarios de la liberalización de los precios. Sí, momento. Nada más que hay algo que aclarar. La Secretaría de Hacienda no va a renunciar a la cuota de impuestos de cada litro de gasolina que se vende y se consume por nosotros. La Secretaría de Hacienda poco le va a importar si el precio de la gasolina baja, porque va a tener su cuota de impuestos. Y si sube la gasolina, también poco le va a importar, porque va a tener su cuota de impuestos. Cuotota, esto pasa, ¿no?, por el tema fiscal. Cuotota, porque al final de cuentas, cada vez son mayor el porcentaje de impuestos que cobran en las gasolinas. Ahora, pretenden subirle un peso al litro de refresco. ¿Esto por un lado es bueno o es malo? Mira, la propuesta que hace este diputado del PRD, Peters, me parece que es el que hace esa propuesta. ¿Ríos Peters? Sí, me parece que lo que está haciendo pues es simplemente hacer, no descubrir el hilo negro, es simplemente el presupuesto para salud, para enfrentar la atención de enfermos de enfermedades crónico-degenerativas, como es obviamente la diabetes, pues obviamente no hay dinero que alcance. Y desde luego que la ingesta excesiva de calorías deriva en que en la fase terminal de estas enfermedades, pues los costos sean muy altos. Entonces, claro, bueno, pues simplemente se está recurriendo en esta propuesta a elevar más el impuesto, pero no a educar para la salud. Si se dijera, vamos a invertir los impuestos no solamente para la medicina paliativa, ¿no?, preventiva, sino también de atención en esas fases de control, sino invertamos también en educación para la salud, bueno, pues entonces, pues también, ¿no? Es decir, que los propios diputados en sus localidades, cuando hacen campaña, le lleven al ciudadano esa información. Que Raimundo Tenorio, te voy a decir que en la ley así está establecido. Ya ves que el año pasado se impuso un peso por cada litro de refresco. Ahora quieren llevarlo a 2 pesos, o sea, subirle un peso más. Y en la ley establece que va a ser precisamente para paliar la situación generada por el exceso o abuso de los endulzantes, ¿no? De que los chiquitines y los mayores consumen en exceso y caen en enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y lo demás. Entonces, que ese dinero se iba a invertir para eso. Pero lo que no vemos claro es que efectivamente se haya invertido, porque sí, efectivamente la ley está bien, se cobró el impuesto, pero ¿dónde quedó la bolita? ¿Cuántas casas blancas o amarillas o azules se compraron con ese dinero? Porque no se ve en el sector salud, simplemente en el Seguro Social y en el ISSSTE, la mayoría de las personas pues no reciben medicamento porque no hay, o muchas veces no les realizan los estudios que tienen que hacerles porque no hay equipo para hacerlo, no hay recursos. ¿Cómo hacerle? ¿Qué habría que hacer ahí? Pues como se hace en la contabilidad de asignación de cajones, tanto entra aquí adicional para atender estas enfermedades conjunto con sus controles de medicamentos, tanto sale, o sea, peso entra, peso sale, no que todo entra una tómbola y de ahí de la tómbola pues se va sacando, o como la pirinola, ¿no? Todos ajá, ponen y uno toma todo. Así, bueno, ¿no? Imagínate, toma todo, ¿no? La analogía. Ajá. Pero es la verdad, porque fíjate que platicaba con Rubén Labastida hace un momento al respecto de las elecciones del domingo del presupuesto participativo y la elección de los comités de representantes en el Distrito Federal, ¿no? Y que hubo compra de votos para ser representante, obviamente son cargos honoríficos que no reciben sueldo. Compraron votos en $2,000, $200 los más baratos, un mundo de acarreados. Y uno se pregunta, ¿de qué tamaño será la corrupción y estos delincuentes que quieren acceder a esos pequeños presupuestos? Porque hay presupuestos de 1,000,000, 2,000,000, 15,000,000, 25,000,000 pesos, ¿no? Pero quieren meterle la mano, no dejan títeres sin cabeza, ¿no? Pues sí, son sinvergüenzadas, ¿verdad? ¿Eh? Y además, buscan involucrar al ciudadano en decisiones que quizás ya están tomadas. Sí, lo más probable que ya tengan repartido sus pastel y nosotros ni a las migajitas llegamos, ¿no? Algunos jalan con las manos, como si jaláramos tierra, ¿verdad? Con los dedos así entreabiertos, para dejar en el camino la pago de facturas que tienen que hacer estos políticos. Bueno, pues ya tenemos un panorama de lo que puede ser este presupuesto 2017, gracias al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas allá en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Doctor, como siempre te agradezco infinitamente el que nos des un poco de luz a quienes tenemos tanta ignorancia. Yo también aprendo mucho de lo que escucho diariamente y siempre es lo que hay que buscar hacer, siempre escuchar, escuchar, escuchar. Información útil para la toma de decisiones, dice el eslogan del Punto Crítico, ¿no? Sí, así es, sí, señor. Muchísimas gracias, doctor Raimundo Tenorio. Nos escuchamos la próxima semana sin falta, ¿no? Como siempre, sí. Muchísimas gracias por la distinción. A ti. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Ya ve usted, ¿qué habría que hacer? Mire, yo creo que lo primero que habría que hacer es pedirle a los legisladores que se mochen, ¿no? Están ganando mucho, el dinero no alcanza, el presupuesto no alcanza. Se necesita la cantidad de personas que están trabajando, porque ni modo de dejarlos sin trabajo. Pero sí lo que habría que hacer es disminuir los altos sueldos de la burocracia y, como dice Andrés Manuel López Obrador, de toda esa burocracia corrupta en los que se incluiría también Andrés Manuel, ¿no? Porque reciben salarios ofensivos. Cuando una persona, un ciudadano de a pie, apenas puede recibir 4,000, 5,000, 6,000 pesos al mes, pues estos se llevan 120,000, 90,000 pesos. Andrés Manuel dice que 50,000 pesos al mes le pagan. Es una fortuna. Pero se lleva 50,000 pesos al mes, pero multiplíquelo usted por 10, ¿no? Para pagar todos sus gastos. Ojalá tomaran conciencia estas personas

por la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación. En este caso vamos a tocar el tema de los incrementos a las gasolinas, del incremento a la energía eléctrica, del incremento al gas LP, entre otros temas que, como tú bien sabes, pues el año pasado para estas fechas el presidente de la República nos dijo que no iban a haber más aumentos de las gasolinas, y pues estamos viendo que en este año han habido dos fuertes incrementos a las gasolinas. Entonces, en ese sentido, vamos a estar muy atentos con el tema del paquete económico para el próximo año 2017, para no afectar mucho más que como se les ha afectado a los mexicanos, y que esto pudiese tener un problema de inflación por los aumentos que están habiendo de las gasolinas y a la energía eléctrica, entre otras cosas. Otro de los temas pendientes, senador, es el uso medicinal, el uso lúdico de la marihuana, ¿no? Así es, sin lugar a dudas, se estarán revisando en comisiones el tema, sobre todo en la Comisión de Salud del Senado de la República, el tema de la marihuana. También otro tema importantísimo es la postura sobre el acuerdo de asociación transpacífico, el TPP, que falta que lo ratifique el Senado de la República, el Senado mexicano. Y por otro lado, estaremos viendo también los nombramientos de los magistrados del Tribunal Electoral Federal del TRIFE, y también tenemos 17 nombramientos de magistrados unitarios agrarios y del Tribunal Superior Agrario, entre otros temas. Son los que vamos a estar trabajando: el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, el tema del Paquete Económico 2017 y el tema pues prácticamente los nombramientos del TRIFE y de nombramientos de tribunales superiores agrarios. Así que tenemos pendientes bastantes temas, senador. Y bueno, pues aquí también tiene un par de preguntas para usted, Eduardo Ramos Fuster. Te saludo con mucho gusto, señor senador. A tus órdenes, don Eduardo, un saludo. Ya te vi que andas allá en Yucatán muy movido, ¿no?, los fines de semana. Todos los días que se pueden allá en Yucatán. Bueno, como bien sabes, son 106 municipios que corresponden todo el estado, y pues es un territorio muy grande el estado de Yucatán. Comunidades y personas que tienen muchas necesidades, viven en la pobreza, en extrema pobreza en muchos de los casos. Con esto del presupuesto 2017, senador, ¿cómo se van a venir los recortes? ¿A quiénes van a afectar? Bueno, yo espero que haya un recorte al gasto corriente de todo el gobierno federal. Ya basta de que se esté recortando los programas sociales que son para la gente que menos tiene, para los mexicanos que menos tienen. Sin lugar a dudas, estaremos tratando de que, al menos en el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que no hayan recortes en temas como salud o en temas de desarrollo social, que son temas muy importantes, sobre todo para la gente, para los mexicanos con mayor vulnerabilidad. En ese sentido, vamos a estar en el Senado, en la Ley de Ingresos de la Federación, tratando de no afectar a los mexicanos que menos tienen. Recordarás también que en el caso de la distribución del recurso, del gasto, del presupuesto de Dios de la Federación, pues es una facultad exclusiva de los diputados federales el distribuir el recurso, no solamente en las entidades federativas, sino también, por supuesto, en el gobierno federal. La gente lo que más pide es seguridad. Y obviamente seguridad en el empleo para tener el pipirín, ¿no?, para comer, y de ahí se derive a todo esto de la inseguridad, del robo generado por la pobreza por un lado y por las ansias de tener más de otros. De esta parte de anticorrupción que se quedó en el tintero, ¿habrá posibilidades en este periodo ordinario de corregir las deficiencias? Yo creo que sí, yo creo que es de las banderas principales del grupo parlamentario del PAN en el Senado impulsar ya de una vez por todas y concluir el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que quedó pendiente, los nombramientos del Comité Ciudadano, los nombramientos del SAR Anticorrupción, Recordarás que también está pendiente el nombramiento del secretario de la Función Pública del Gobierno Federal. En fin, yo creo que hay que aterrizar todas estas leyes secundarias en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Y algo muy importante igual que tendremos que ver es que en el paquete económico para el próximo 2017 no se esté recortando el tema de la obra pública federal. Recordarás que la obra pública es un generador nato de empleos, y ahí tendríamos que estar viendo no afectar tanto el recorte a la obra pública que genera muchos empleos en el país. Mérida, Yucatán, la ciudad blanca, ese estado hermoso donde no se ven un incremento desmesurado de la delincuencia. Rolando Zapata Bello termina su periodo en este 2018. Ya de caras al 18, ¿cómo ves el panorama político-electoral? Yo creo que en la península de Yucatán, el único estado que va a tener cambio de gobierno es el estado de Yucatán. Este año hubo cambio en Quintana Roo, el año pasado fue en Campeche, y pues prácticamente el único estado que va a tener elecciones concurrentes con la elección federal es el estado de Yucatán, mi estado. Y en ese sentido yo creo que vienen cambios, se respiran aires de cambio en Yucatán. Como bien comentas, Rolando Zapata termina su gestión en el 2018, y en ese sentido yo creo que pues hay muchas posibilidades de que haya un cambio de gobierno para bien, para mejorar a todos los yucatecos. Tú has hecho un trabajo intenso en el estado de Yucatán, en Quintana Roo también, todo lo que es la parte de la península de Yucatán propiamente. Como senador te has preocupado por las necesidades de la población. ¿Tú te verías para 2018? Estamos trabajando para eso, Eduardo, desde que entramos al Senado de la República, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, estando muy de cerca con la ciudadanía, no solamente la capital del estado, sino también con los yucatecos del interior del estado de Yucatán, de los 106 municipios. Y en ese sentido, pues, dando para eso con mucha firmeza, pero con mucha responsabilidad también. ¿Cuáles son los temas torales que visualizas para el estado de Yucatán y con trascendencia nacional? Indudablemente es promover y fomentar más el turismo de Yucatán, independientemente que tenemos a Quintana Roo como sol y playa. Yucatán tiene una zona arqueológica maya muy importante, como es Chichén Itzá, que es una de las siete nuevas maravillas del mundo, como es Uxmal, como es Xibixaltún, como es Ekbalam. Hay un turismo médico muy importante. La capital del estado de Yucatán, Mérida, se ha caracterizado por ser por tener excelentes hospitales y excelentes doctores, y que ciudadanos mexicanos de diferentes partes del sureste de México van a consultar con los doctores en Mérida, y hay que aprovechar y hay que fortalecer el turismo médico. Además que también tenemos un turismo canadiense que en épocas de invierno van a Yucatán, a toda la costa yucateca, a vivir prácticamente 6 meses en toda la costa yucateca, Progreso, Chukchuluk, Chelem, en fin, toda la costa, y también ese es un generador muy fuerte de ingresos y de divisas, y pues en ese sentido es promover el ecoturismo también. Hacer la reconversión, ¿no? No solo depender del petróleo como ha sido tradicional, por ejemplo, en Campeche y parte de Yucatán, sino también tener esa visión de reconvertirnos a la parte turística, sin lugar a dudas. Y el campo, ¿cómo ves el campo? Yucatán ha sufrido durante muchísimos años embates pavorosos que han mantenido en la pobreza al campo. ¿Cómo ves el campo de tu estado y cuáles serían las proyecciones hacia el futuro? Gran parte del capital del territorio yucateco, Eduardo, es zona rural, y pues ahí tendríamos que estar apostándole muy fuertemente a la producción agrícola, a la producción ganadera, a la producción hortícola, y tendríamos que estar aprovechando la fortaleza de ser vecino de Quintana Roo para estar proveyendo de insumos a toda la zona hotelera, no solamente de Cancún, sino de toda la Riviera Maya. entonces yo creo que hay que tener una excelente comunicación y coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo para hacer sinergias con la iniciativa privada, con las cámaras de hotelera de Quintana Roo, y estar proveyendo desde Yucatán los insumos en verduras, en carnes, en materia agrícola, a todo el mercado, tanto nacional como extranjero, que llega a Quintana Roo a pasar sus vacaciones, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que estar trabajando muy de la mano con el estado de Quintana Roo. ¿Cómo impulsar toda esta zona, el huerto del estado, Tizimín, Oxcuzcap, Peto, Maní, Tequit, Chapap, todas estas poblaciones que son de alta vocación agrícola? ¿Cómo impulsarlos? ¿Cómo sacar de la pobreza a toda esta gente, señor senador? Yo creo que una de las cosas importantes y que han faltado, que han falta fortalecer en el caso específico de la zona rural y de los productores yucatecos, es apostarle desde el gobierno del estado para impulsar programas que le lleguen directo a los productores, y que también por parte del gobierno del estado haya esta sinergia para no solamente para exportar a Quintana Roo productos yucatecos, sino también a otros países. Recordarás que por el Puerto Progreso tenemos una salida al mar, que estamos muy cerca de Florida, de Miami, del estado de Florida, que también podemos tener sinergia con ellos. Y por otro lado tenemos a Cuba, que también tendríamos que hacer sinergia en el caso del turismo, el turismo europeo que llega a Cuba y que también pudiese llegar a Yucatán, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay muchas oportunidades para que Yucatán crezca y para que se generen fuentes de empleo para los yucatecos. Recuperar esos viajeros, ¿no?, de Europa, que hace 30 años aproximadamente venían a visitar de Alemania, España, Francia, muchos países europeos, la península de Yucatán, por todo lo que representa, por su cultura maya y por la gente buena, bonita que vive en ese estado. ¿Tu visión sería entonces la recomposición hacia el turismo por un lado y el impulso del campo en el otro? Sin lugar a dudas, Eduardo, yo creo que es muy importante esos dos sectores para impulsar todo lo que es el interior del estado de Yucatán. Estamos hablando aproximadamente de 100 municipios, quitando la zona metropolitana en la ciudad de Mérida, y también impulsar Mérida por parte del turismo, y no solamente en Mérida. Recordarás que tenemos Izamal como un pueblo mágico, tenemos Valladolid como otro pueblo mágico, próximamente Maní está a punto de ser pueblo mágico, entonces inclusive va a ser una ruta de pueblos mágicos dentro del estado de Yucatán, y pues terminando con Mérida, con la Ciudad Blanca, que ofrece pues lo mejor del estado, ¿no? Por supuesto, la gastronomía yucateca, que es riquísima. Sí, ese sin lugar a dudas, de nivel internacional, perdón. Oye, en materia de salud, el estado de Yucatán, muchas deficiencias, elefantes blancos, construcciones que se hicieron y nunca tuvieron la oportunidad de echarse a andar porque no había presupuesto para la infraestructura y equipamiento médico. ¿Hacia dónde va el estado de Yucatán y cómo visualizas toda la parte de salud pública? Yo creo que deben de ser de las cosas prioritarias para el estado de Yucatán, ofrecerles servicios de calidad y de manera oportuna de salud a todos los yucatecos, sobre todo a los yucatecos que viven en el interior del estado de Yucatán. Recordarás que hay elefantes blancos como el hospital de Tecash en el sur del estado, el hospital de Ticul también en el sur del estado, que son hospitales que están inconclusos desde la administración estatal anterior con Ivonne Ortega Pacheco, que inclusive hemos presentado denuncias por el desvío de recursos públicos federales. Y en ese sentido, yo creo que sería primordial, prioritario, que echara a andar con toda la operación de estos hospitales, y que no sea un cuello de botella el Hospital General Oram, que se encuentra en Mérida, y que pues ahí confluyen, a falta de hospitales en el interior del estado, confluyen todos los habitantes del interior del estado, y que pues pues hay deficiencias muy, muy fuertes, inclusive no solamente en el centro de salud y en los hospitales estatales, sino también en los propios hospitales del ISSSTE y del Seguro Social. Estamos sumamente molestos y ofendidos con esto de la corrupción. Estados como el de Veracruz, Durango, no se diga Sonora, el estado de Nuevo León, el mismo Puebla, donde Rafael Moreno Valle ha metido la mano hasta decir basta. El estado de Yucatán no es omiso en estos temas y no se cuecen mal las habas. ¿Tú crees que debería haber un sistema más enérgico de revisión y de rendición de cuentas? Tiene que haber transparencia total y tiene que haber rendición de cuentas. El próximo gobernador, en el 18, recibirá una carga de deuda estatal muy fuerte por los famosos PPS del Museo Maya que está en la ciudad de Mérida, que hizo Ivonne Ortega y que año con año se están pagando millones y millones de pesos por 20 años. La deuda externa que tiene el gobierno del estado es muy fuerte. Se tendrá que reducir la burocracia en todo el aparato del gobierno del estado y se tendrá que ser mucho más eficiente y más productivo. Hay que hacer más con menos de los recursos públicos que recibirá el estado en el 2018, a partir del 2018. Hay una depredación voraz en el estado de Yucatán. Tu visión en cuanto a la ecología y la defensa del sistema ecológico y medio ambiente en tu estado, ¿cómo la visualizas? Hay que cuidar totalmente el medio ambiente. Muchos mexicanos de otras partes, de otros estados de la República, sobre todo del norte del país, están invirtiendo en Yucatán, en Mérida, en la zona conurbada de Mérida. Inclusive no solamente están invirtiendo, sino que están yendo a vivir con sus familias y están generando negocios. Pero hay que cuidar el crecimiento de la ciudad de Mérida, de su desarrollo urbano y de todo el estado, porque pues no estábamos muy preparados de toda esta avalancha de inversiones que, desgraciadamente, por la inseguridad de otros estados de la República y por la seguridad de Yucatán, se están yendo a vivir a Yucatán, a Mérida, pero tenemos que trabajar con mucho cuidado sobre el desarrollo urbano del estado de Yucatán y cuidando, por supuesto, el medio ambiente. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo en Quintana Roo con respecto a la depredación del manglar y estos inversionistas españoles que sin pena alguna están destruyendo ecosistemas? Preocupante, lo hemos denunciado en su momento, temas en primero como Dragon Mart, en su momento ahí muy cerca de Cancún, que logramos parar, casos como Malecón Tajamar, donde pues hubo daño al manglar que también logramos parar, en el caso de los desalojos de hoteles en Tulum, que inclusive se han presentado amparos a jueces federales y que ya se empezaron a ganar. Entonces prácticamente en este gobierno que está por concluir en el estado de Quintana Roo, pues vemos una rapiña de terrenos, de violaciones a las leyes ambientales, y que pues aún sin ser senador por el estado de Quintana Roo estuvimos enarbolando y apoyando a la gente de la península de Yucatán. Daniel Ávila Ruiz, tú como senador del estado de Yucatán, tienes temas en tu agenda muy particulares y muy sensibles. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre tu agenda y sobre la agenda nacional, si me lo permites. Con mucho gusto, Eduardo, con muchísimo gusto. Estoy a tus órdenes y me encantaría muchísimo acompañarte ahí en cabina en vivo. Muchísimas gracias, senador, por tus comentarios, por supuesto, por la información que nos has hecho el favor de dar, y te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo tu auditorio. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán. Temas muy sensibles. Mire, el día de hoy los he querido tocar de manera somera, con la oportunidad de abundar y ahondar sobre ellos, con el senador de la República, de Daniel Ávila Ruiz, porque Yucatán es uno de los estados de la República Mexicana del Sureste que tiene una riqueza enorme, tanto en petróleo en el estado de Campeche, en el mismo Yucatán y Quintana Roo, tiene oro, tiene una producción agrícola riquísima y tiene todo esto que es la cultura del turismo, ciudades mágicas, por supuesto. Vamos a hablar con el senador en programas próximos sobre todos los temas que atañen al sureste mexicano. Soy Eduardo Ramos Fuster y nos vamos en este momento con información. ¿Tenemos qué? ¿Información de dónde? Breves delegacionales, ya para cerrar el noticiero. Breves delegacionales. Después de 30 años, la Ciudad de México contará con dos nuevas clínicas del Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del estado en las delegaciones Cuauhtémoc y Tláhuac. El director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, apuntó que la inversión para el primer centro ubicado en Tláhuac será de 1.500 millones de pesos, destinado a construirse mediante una asociación público-privada. El centro hospitalario tendrá hasta 250 camas sensibles, 125 de urgencia, 36 consultorios de especialidad, 18 servicios de diagnóstico y 10 de tratamiento. Agentes de la Policía de Investigación detuvieron a una banda de ladrones integrada por 5 hombres y una mujer, todos originarios de Colombia, cuando acababan de robar una caja fuerte de una casa en las Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo. Los delincuentes están acusados de robar casas en el Estado de México, Tlaxcala y la capital del país. De acuerdo con reportes de la Procuraduría de Justicia capitalina, los zampones fueron detenidos la madrugada de este domingo cuando circulaban en dos camionetas donde llevaban una caja fuerte que recién habían robado. Autoridades del gobierno capitalino entregaron a la delegación Xochimilco un atlas de riesgos con el objetivo de establecer diversas estrategias preventivas en zonas naturales protegidas. A través de este documento también se busca eliminar los riesgos potenciales para los habitantes de la delegación que han construido sus viviendas en zonas donde no se cuenta con el uso de suelo permitido, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Dos muertos y al menos 35 lesionados dejó el choque frontal entre dos autobuses, uno de la línea Ejecutivos que venía de Veracruz a Puebla y el otro de Vía Rápidos que iba de Puebla a Tezuitlán, sobre la autopista Amozoc-Perote a la altura de la población de Cuapixtla. El accidente se reportó al filo de las 9 de la noche, por lo que al lugar se movilizó personal de Suma, Cruz Roja y bomberos de Puebla, Amozoc, Acajete, Libres y San José Chiapa. Mientras el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por unanimidad la invalidez de las leyes anticorrupción en Chihuahua y Veracruz debido a que las legislaciones se realizaron en un momento de incompetencia temporal o veda constitucional. Y finalmente el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agustín Silva, confirmó que van 3 unidades de la empresa Uber detenidas en Tabasco. Añadió que los conductores podrían recibir una sanción de 1,000 salarios mínimos vigentes en el estado, asegurando que hasta el momento no se han presentado hechos de violencia y que les han solicitado a la Unión de Taxis del Estado a que no participen en estos operativos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Culminó la cumbre de líderes del G20 en China. ¿China? Pues si en China se hacen cumbres, también en México podemos organizar. ¿Por qué lo dices? Porque en México las cosas están en chino. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Hola, soy José Manuel Delgadillo, diputado del Partido de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la implementación del nuevo sistema penal en la Ciudad de México. Un sistema penal que tiene cosas positivas como la presunción de inocencia, como verdaderamente poder lograr que la justicia se haga de forma pronta y expedita. Pero como todos los nuevos sistemas, en la ejecución de los mismos encontramos muchas veces algunas deficiencias. En este caso, parece que ha ayudado solamente a despoblar las cárceles.